tercera dimensión. Oh, oh, oh, oh, oh. No sé pa' qué te hace si tú me miras cuando en la disco está bailando con tu novio. No disimule, sé que te gusta que te maltraten después por mala conducta. A ti te gusta la candela. Te gusta la canción.